Yeah. Caleb Dimas y Baby. DJ Town. Hoy se pone turra la watch y se calza las iPhone. Está cazuleando dentro de la iPro. Me mandan un desata por el iPro. Le tiro billetes como ella no hay dos. Si quiere le cae y se calza las iPhone. La jarra cortada de Fernet yo le traigo. Esa conejita llegó directo de Playboy. Si viene la policía, saco afuera y la distraigo. Que siga la joda, sopra el escape. Tao, manda perreo. Pa' la chapa era, pa' la chapa era. Mueve esa cadera, tera, mueve esa cadera. Se la dan la pera, pera, se la dan la pera. Al novio no espera, pera, ella es una perra. Y arrebátate, y desácate. Toda la ropa sácate, la que saca, sácame. Mami, arrebátate, y desácate. Toda la ropa sácate, y la que saca, sácame. Soy tu Romeo, también tu Rocho. La busco a pata o en el 128. Me dicen negro, flow bola 8. Si la cruzo en las aplazas es la que tira rostro. Porque esta guanaca se prepara pa' mover la chacha. Siento el bajo y el olor a plata. Que me sale de la chamber capa. Para, tao. Esto dice así. Hoy se pone turra la guacha y se calza las iPhone. Está cazuleando dentro de la iPro. Me mandan un desata por el iPro. Le tiro billetes como ella no hay dos. Si quiere le cae y se calza las iPhone. La jarra cortada de Fernet yo le traigo. Esa conejita llegó directo de Playboy. Si viene la policía, saco afuera y la distraigo. Que siga la joda, sopra el escape. Todas te envían como te queda ese putillol. Mamita, tú estás más linda cuando sale el sol. De lunes a domingo canta la pesca en el mall. Tu rita yo te rompo todo menos el corazón. Arrebátate, te, y desácate, te. Arrebátate, te, y desácate, te. Yeah. Caleb Dimas y Baby. Es el DJ Tao. Nico del Negro. Mojo. Ay, ya tú sabes cómo es, haciendo un palo por mes. En tu reo Miami, mami, llegamos alto, subiendo despacio. Dice, tu reo mi tío.